Quisiera, si ustedes son tan amables, pedirle que nos coloquemos en pie y que oremos por cada uno de ustedes y de una forma muy especial por ese señor Alfredo que ha estado tanto tiempo en la prisión, y que el Señor haga su voluntad. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos esta vez para presentar su santa palabra. Querido Dios, gracias, muchas gracias por la compañía de los ángeles, la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, gracias por esta serie de trabajos que nos han ayudado a aprender un poco más de usted, de su persona, de su amor, de su cuidado, de su poder, de sus atributos. Conocerlo, Señor, es tan hermoso. Aprender de usted es algo tan especial. Dios querido, acérquese a cada persona presente. Permita que el Espíritu Santo inunde nuestro ser y nos interesemos más en las cosas del cielo y nos afanemos menos por las cosas de este mundo. Haga un gran espacio en nuestro ser para usted. Enséñenos a distribuir el tiempo en forma tal que cada día tomemos tiempo a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Señor, bendiga grandemente esta iglesia. Unja con su espíritu al pastor y su familia. Llene con su bendición a los miembros de la junta y visite en forma personal a cada miembro. Que esta iglesia sea conocida, Señor, cada día como un poder de Dios para salvación de las almas. Que el Espíritu Santo se sienta cómodo y feliz de derramarse aquí y reposar en cada corazón. Y cuando usted venga, Señor, juntos, ascendiendo a las nubes, nos veamos y nos demos el abrazo de la eternidad. Que no falte ninguno, Señor. Que todos pueden estar presentes. Bendiga grandemente a esas familias que están comenzando a congregarse con nosotros, que puedan conocerlo, que puedan aceptarlo, que puedan recibirlo, que sientan, oh Dios, y experimenten la belleza de su compañía. Y ahora, Padre, como ministro del Evangelio, pongo en sus manos a Alfredo y también a Lázaro. Tome sus casos en sus manos. Dirija usted los destinos de esos hombres. Gracias, Dios, por cuidarlos. Gracias por tocarlos. Gracias por visitarlos. Si es su voluntad, Señor, que muy pronto pueden estar libres, pero atados a Cristo Jesús. Que sean libres del pecado y la maldad, pero que puedan ser presos del amor de Dios y llenos del Espíritu Santo. Bendiga a Eli, Señor. Que su mano bendita pose sobre ese niño y muy pronto puede estar de vuelta en su hogar y de regreso en su santa casa. Y ahora, Señor, diríjanos en este último estudio y permítanos, Padre eterno, ver en nuestras vidas el poder y la belleza de su presencia. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Esta noche tenemos que seguir hablando de curios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 5, hay un interesante pensamiento. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, aparece una palabra y vamos a trabajar con esa palabra. Dice el versículo 5, Apocalipsis, capítulo 1, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Y qué dice ahora? Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese pensamiento es interesantísimo, es muy profundo. Recuerde que estamos hablando de curios. Y hoy vamos a ver a ese curios en diferentes aspectos, porque el tiempo terminó. Y cada uno de los aspectos lo vamos a tocar desde el punto de vista de la relación, desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de la vida, lo vivencial. Porque el cristianismo no es un concepto, no es un conjunto de doctrinas. Cristianismo es conocer y amar a Jesucristo. Cristianismo es una respuesta. Cristianismo es una experiencia. Cristianismo es un resultado. Cristianismo es vivir con alguien, es conocer a alguien, es amar a alguien, es relacionarse con alguien, es llenarse de una persona. Cuando se es cristiano, entonces se refleja a Jesús. De hecho, en Antioquía, cuando le llamaron cristiano a los cristianos, es porque hablaban como Jesús, predicaban como Jesús, enseñaban como Jesús, vivían como Jesús, se trataban como Jesús, y todo para ellos era Jesús. Y entonces, despectivamente, le dijeron, estos no son más que unos cristianos. Hay un sermón clásico de Andresito, y en su sermón clásico, él dice, cristiano significa pequeño Cristo. O sea, yo, la verdad. Así que somos, ¿qué cosa? Pequeños Cristo. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Mírese al espejo. Y ahí cuando usted se ve al espejo y ve esa vida tan santa, tan pura, tan consagrada, tan llena de buenos frutos, ya está conociendo a Cristo. ¿No es eso lo que Jesús quiere? ¿Qué dijo Pablo? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero vamos a trabajar esta noche porque hay mucho que decir y no se vayan a creer que el tema de esta noche es flojito, este es el más duro de todos. Este es un tema caliente. Yo le digo, prepárense porque esto se va a poner bien fuerte y posiblemente algunos hasta se molesten. Y quiera Dios que se molesten, por lo menos si se molestan, reaccionaron. ¿Podemos orar otra vez? Hay un himno que escuché una vez que dice, cada vez más violencia, más maldad en la tierra, parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados al precio del placer. ¿Está por ahí eso, Margarita? Ojalá un día lo puedan conseguir. Ese de Marco Vidal. Porque Dios quiere hacer grandes cosas, no la ha hecho porque está esperando por usted. Si no hay vida consagrada, si no hay vida entregada, si no hay santidad, Dios no trabaja con el pecado y con las cosas raras. Y esta noche vamos a aprender cosas muy fuertes. ¿No se molestan si otra vez nos ponemos en pie y oramos y arrancamos? Querido Padre Celestial, rogamos por favor que su Espíritu Santo tome la dirección de este servicio. Señor, que no sean palabras humanas, que no sea el tono humano, sino que sean las palabras suyas y el tono suyo. Señor, un tono de amor, de comprensión, pero un tono de firmeza, de reprensión. Dios, estamos aquí para aprender de usted. Reprenda nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal. Y llene con su bendición esa naturaleza nueva que nos ha dado, esa naturaleza, esa simiente de Cristo. Señor, denos un espíritu humilde y manso para comprender su palabra, no la voz del hombre, sino la palabra de Dios. Un corazón receptivo, un corazón humilde, un corazón entregado. Señor, un corazón sincero que se pueda abrir a su verdad. Y que hoy, Padre, cada uno de nosotros haga la firme decisión de estar en paz con Dios, de confesar las faltas y los pecados, de apartarse de todo aquello que le ofende y comenzar la experiencia de una vida santa, una vida pura, una vida consagrada. Dios querido, venga, acérquese por favor y diríjanos. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos la palabra de Dios, descubrimos que Jesús tiene toda autoridad. Descubrimos que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Encontramos que todo cuanto hacemos o todo lo que pensamos hacer necesariamente tiene que estar bajo una cláusula bíblica. No es que mañana voy a hacer esto y pasado mañana voy a hacer aquello. No, Señor. Todo acontece, todo ocurre si Dios lo permite. Y como dice la Biblia, si el Señor quiere. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 19, mire lo que dice. Primera de Corintios 4, 19, Cristo es el soberano, Cristo es el Señor, Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que lo que hacemos o pensamos hacer, tiene que estar sometido bajo esta cláusula. Versículo 19, 1 de Corintios 4. Pero iré pronto a vosotros, ¿cómo dice? Si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Cómo hacemos las cosas? Si el Señor quiere. Hace algunos años fui a Perú y ocurrieron cosas increíbles, increíbles. Y recuerdo que a usted le gusta que le cuenten chismes, y aquí le va uno. El último día de la presentación, la Universidad Unión de Perú es una universidad bien grande, tiene muchos alumnos. Teníamos culto a las 5:30 de la mañana, a las 7:30 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7:30 de la noche. Y fue una experiencia interesante, predicaba 5 veces. Lo pasaban por la radio, por la televisión, fue algo maravilloso. 5:30 de la mañana pensaban que nadie vendría, y la primera mañana que nos reunimos, de hecho, la presidenta de la universidad me dijo: mire, pastor, aquí nunca se ha hecho eso. En tantos años que la universidad tiene, nunca se ha hecho eso. Digo, fantástico, como nunca se ha hecho, va a ser algo maravilloso, y por curiosidad van a venir. Ni se lo crea. Aquí nadie va a venir a las 5:30 de la mañana. Bueno, pues mire, yo le garantizo que yo voy a ir. Por lo menos va uno. Y lo de la Facultad de Teología, por vergüenza van a tener que venir. La primera mañana fueron 750 personas. Y a ella le dio vergüenza. Dice, pues si usted tiene un culto a las 5:30, tendrá que hacer un culto para el personal también. Digo, fantástico, vámonos con el personal. Así que a las 7:30, pues unía el personal, 350 obreros. Y a las 9 de la mañana, el culto de la mañana. Y había 1,600 personas que se llenaba el salón. Y a las 3 de la tarde, el otro culto, otra cantidad de gente. Y en la noche, no había dónde poner tanta gente, había 3 salones conectados con pantallas y con cosas. Cuando estábamos terminando, ¿sabe cómo son los presidentes de campo que quieren evangelismo ahí? ¿Me entiendes? Y como la experiencia fue maravillosa y mucha gente se bautizó, y fue una cosa preciosa. Me llevan a una oficina y el presidente de ese campo, mientras viene, me dice: pastor, siéntese aquí, fantástico, mire, el año que viene tenemos un proyecto. Digo, sí, vamos a rentar el estadio, qué sé yo quién, con capacidad para 20,000 personas, y usted va a ser el que va a tener la conferencia. Y bueno, él comenzó a tomar sus decisiones y yo calladito. Y cuando terminó, que pensó que ya yo estaba, pero motivadísimo, me dice: ¿qué le parece? Digo, yo no vengo para acá. Dice, ¿y por qué? Digo, si Dios dice que sí, yo vengo. Pero si Él no me dice, yo no vengo. Pero mire, son 20,000 personas. Usted le va a predicar a 20,000 personas. Digo, fantástico, fantástico. Pero si Él no me dice, yo no vengo. Y no me dijo, y no fui. Una cosa le garantizo, yo estoy aquí porque Él me dijo. Yo no sé por qué Dios ustedes los ama tanto, pero les garantizo que estoy aquí porque Él me lo pidió. En el capítulo 16 del libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 7, mire usted lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 7. Estamos confirmando la idea de que todo lo que usted piensa hacer tiene que pedir que es si Dios quiere, es si el Señor quiere. ¿Está claro eso? Si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, haré aquello. Si Dios quiere, porque el soberano es Dios. El soberano es mi Señor Jesús. Dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. ¿Cómo dice? Si el Señor lo permite. Alabado sea Dios. Así que si el Señor quiere, si el Señor lo permite, nos volveremos a ver. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 15... dice lo siguiente, Santiago, capítulo 4, versículo 15. Estamos poniendo la mesa. La parte interesante viene más tarde. Estoy poniendo el asunto para que usted se motive. Y luego viene lo otro, el plato fuerte. Santiago, capítulo 4, versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. En lugar de lo cual, deberías decir, ¿qué cosa? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué si el Señor quiere? Porque el Señor es el soberano. Si es verdad que nosotros conocemos a Jesús, si es verdad que nos relacionamos con Él, si es verdad que somos oveja de su prado, si es cierto que es nuestro Redentor, si es verdad que le reconocemos nuestro Señor, si es verdad que estamos bajo su Señorío, entonces haremos lo que Él quiere. Entonces tenemos que servir al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 23, versículo 24. Perdonen que vaya un poquito rápido ahora, pero no quiero que el tiempo me traicione. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, dice el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo, como dice, de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si el Señor te puso a recoger la basura, recógela con gozo, con alegría, con emoción, porque es para el Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Siempre hacemos la cosa pensando en el hombre que está detrás de eso. No, querido, no. Algunos dicen, ¿por qué usted goza tanto cuando predica? ¿Lo estoy haciendo para el Señor? ¿O no? Y déjeme decirle que hasta los ángeles que están aquí conmigo, usted le viera esa sonrisa que tiene. ¿Porque lo hacen para quién? Para el Señor. Cuando usted hace algo para alguien que usted ama, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Yo quiero que usted vea a mi esposa cuando cocina y me hace una habichuela con dulce. ¡Wow! O a veces me dice, gordo, ¿quiere una avena? Digo, claro que sí. Usted le ve la sonrisa y claro, yo le doy su abrazo, ¿me entiende? Y su cariñito, para que lo haga. ¿No le da el Señor cariñito a usted? Si lo que usted hace, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué cosa? Servís. ¿A quién le sirvo? A Cristo. ¿Con quién estoy? Con mi Señor. ¿Para quién predico? Para Cristo. ¿A quién le predico? A mi Señor. ¿Quién es? Mi Señor. Y en las madrugadas me llama, ven, vamos a trabajar con este tema, ¿cómo no? ¿Y saben qué pasa muchas veces? Que me sueño predicando un sermón que nunca he predicado, y cuando termino de predicarlo me despierto, me mando corriendo, agarro un cuaderno y comienzo a escribir, y ahí está el nuevo sermón. ¿Quién lo hizo? Él. ¿Quién lo preparó? Él. Y a veces me sueño que estoy en un salón de clase y viene alguien y me enseña, me dice, mira, ¿recuerda este texto de la Biblia? Sí. ¿Tú piensas que es así, así, así? Sí, pero mira, la profundidad del texto tiene que ver con esto, con esto, con esto, con esto. ¿Cómo? Sí. ¿Ve este versículo? Sí. ¿Ve este otro? Sí. ¿Ve este aquel? Sí. Y cuando me despierto ahí voy, ¿te enseña el Señor? ¿Sí o no? Pues sí. Porque cuando tú lo haces para Él, estás gozoso, estás feliz. La gente nota que es diferente. ¿Sí o no? Mira qué dice el versículo, Efesios 6, 7. Efesios capítulo 6, versículo 7. El Señor es lindo, el Señor es maravilloso, el Señor es real, el Señor es presente, el Señor no se fue lejos. Capítulo 6, versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Nunca me quejo. Nunca me quejo. En mi iglesia saben que cuando llego, mire, déjeme decirle, a mí eso de que quién va a abrir la iglesia no me preocupa, yo soy el que la abro. A mí eso no me preocupa. Tengo un asistente que lo traigo al garete, al pobrecito. Asistente no, espere, mire. Bueno, yo tengo 3 iglesias que atender y no tengo pastor asistente. Pero el Señor me ha dado tantos asistentes que ahora el asistente soy yo de todos los pastores que tengo en la iglesia. Hay una persona en la iglesia que tiene llave de las 3 iglesias. Y ese me vive, aquí me ha llamado como 60 veces. Y nada más me dice, ya usted terminó, ya usted viene, ya usted terminó, te hace mucha falta, ya terminó, ya viene. Ya, mire, no se encariñe con esa gente, ya terminó, te hace mucha falta. Digo, muchacho, estate tranquilo. Él trabaja para su hermana. Y la hermana le dijo, mira, yo te voy a pagar el mismo salario, pero olvídate del trabajo de la compañía, solo trabaja lo que el pastor te diga. ¿Y sabe lo que hizo la señora? Nos dio la más grande oficina de su comercio, de su negocio. Y allí tenemos todos los aparatos, casi $10,000 en aparatos, en equipos. Y él pasa todos los días trabajando en las grabaciones y haciendo los trabajos. Compramos una tremenda computadora, tremenda máquina para cada cosa. Y él pasa el día y la tarde y la noche y los domingos y todo el tiempo grabando, grabando, grabando. Ay, me llamó ayer. Pastor, digo, dime, mi hijo. Ya terminamos la serie de la parábola de los talentos, fantástico. Sacamos 100 copias, 100 casetes, 100 estuches. Oh, fantástico. Le guardé lo suyo ahí en la oficina, maravilloso. Pero ya todos los otros se acabaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? No, que lo regalaron de Navidad. Y dice Norma ahora que quiere 50 estuches más, así que ya empecé a tirarlos también. Allá tiramos miles de CD y casetes y los repartimos por el mundo entero, sin cobrar de un centavo a nadie. No vendemos, mire, ni una hoja de papel. Y estos sermones que oyen, y este sí o no, se ha hecho tan famoso que llaman de cada esquina del mundo, y sí o no, que quiero conocer al sí o no. Digo, no voy a hacer relajo ese, voy a tener que dejar el sí o no. pero lo hacemos con gozo, con alegría, con júbilo. Ya le dije esta mañana, oye Efraín, la serie que estoy tocando aquí, Margarita te va a mandar una serie, una copia en CD para que hagamos los estudios y le mandemos a esta gente para acá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ustedes dirán, ¿y dónde sacan ustedes dinero? Eso es lo que menos nos preocupa. Lo que menos nos preocupa. Comenzamos sacando una copiecita en un radio. Él comenzó a copiar. Y un día me dice, ¿por qué no le vendemos a la gente, pastor, para comprar los casetes? Digo, si me le vende un casete a la gente, vamos a tener problemas, te voy a quitar. Y a la semana siguiente apareció un samaritano. Aquí tienen estos $300. Y la semana siguiente apareció otro samaritano. Aquí hay 450. Y la semana siguiente apareció unos cuantos que necesitan. Y ahora, los samaritanos, es más, mejor no, eso no se lo digo. Vamos a seguir. No, ustedes son muy curiosos, los voy a comer. ¿Qué los va a decir? Romanos capítulo 16, versículo 12. Romanos 16, 12. Siempre las despedidas son tristes, pero hay que hacerla con una sonrisa. Porque si me pongo romántico y cosas, vamos a terminar llorando y yo no quiero llorar. Estoy muy contento de estar con ustedes. Dice Romanos capítulo 16, versículo 12. Aquí aparecen unos nombres que le gustan a mis hijos. Dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales, ¿qué hacen ellas? Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mi pregunta, ¿el trabajo de esas mujeres fue tan loable que la pusieron en la Biblia, sí o no? Si tiene hijas, le puede poner esos nombres, no se preocupe. ¿Por qué debemos trabajar para el Señor? Romanos capítulo 14, versículo 7 al 11. Romanos capítulo 14, versículo 7 al 11. Dice el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Mira qué cosa linda ahora. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Y qué dice? Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué cosa? Del Señor somos. Y si somos del Señor, sirvamos al Señor. Y si somos del Señor, trabajemos para el Señor. Y si somos del Señor, prediquemos al Señor. La mayor predicación y la mejor predicación de Cristo se hace sin palabras. No hay que abrir la boca, no diga nada, porque cuando abre esa boca a veces lo daña. ¿Sí o no? Decía Francisco de Asís, vengan, le decía a sus alumnos, a sus estudiantes, vamos a esa aldea a predicar hoy. Y a las 5 de la mañana llamaba a todos sus muchachos, se preparaban, a las 6 de la mañana salían para esa aldea. Cuando llegaban a la aldea habían algunos jovencitos nuevos, listos con sus sermoncitos, preparados para predicar. ¿Sermón de qué? Pensaba Francisco de Asís. A ese le decía, mira, usted se va a quedar en esta casa todo el día. Esa familia necesita limpiar todos los... necesita limpiar aquí todo el granero, hay que recoger esa paja, todo lo que ellos le digan usted lo va a hacer. Hasta la tarde. Y la comida que le den, se la come. Así que quédese ahí todo el día. A las 6 de la tarde lo vamos a recoger. Y así repartía a todos los alumnos por la aldea. Y él iba y se fajaba también en otro lugar. 6 de la tarde... recogía a todos sus alumnos y felices regresaban de vuelta otra vez a donde habían venido. Y uno de esos alumnos me dio, que querían hablar, ¿verdad que hay gente que lo que le gusta hablar? Decía, oiga, maestro, díganme mi hijo, yo pensé que venían a predicar. Y le decía a Francisco, ¿y qué tú crees que hicimos? Lo que vinimos fue ayudar a esta gente. Y decía, ¿y eso no es predicar? Y entonces le decía a él, recuerden que deben ir a predicar el Evangelio. Y si es necesario, pronuncien palabras. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Seguro que entendieron? Cuando Cristo venga, te va a preguntar si predicaste cuántos sermones. O sea, le dije que era caliente lo esta noche, así que ya comencé. Segundo, ¿cuántos estudios bíblicos? ¿Qué le pasa a este pastor? Tercero, ¿cuánta literatura? San Mateo capítulo 25, por si acaso usted está haciendo mal pensamiento, aquí le voy. San Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué cosa dice? A mí lo hicisteis. ¿Qué es lo que pregunta el Señor? ¿Cómo has vivido? Un día preocupada, mi querida esposa me dice: yo estoy preocupada, gordo. Digo, pero ¿y por qué? Dice: yo siento que no estoy haciendo nada en la obra del Señor. Digo, ahí estos tres muchachos, ¿qué es lo que tú no lo estás cuidando? Son de la obra del Señor también. Dice: sí, está bien, pero entiéndeme. Tú predicas y las gentes se bautizan y viaja por acá. Y digo: mi negra, por favor, acuérdate de la romana. Dice: de la romana, acuérdate. ¿Saben que una camisa mía salvó un alma en una ciudad que se llama La Romana, en mi país? Porque mi esposa lavó y planchó la camisa como lo hacía la mamá de esa señora. Tenía casi 20 años visitando la iglesia y ella nunca se entregaba al Señor. Y un día estaba predicando y entonces me dice, digo, y entonces el Señor con su manto de justicia hizo así, y me quité el saco. Y entonces, cuando me quité el saco, la señora estaba sentada por ahí, y hice así, lo puse encima de algo, no recuerdo, y él se quedó mirando la camisa. Cuando terminé de predicar, que salí afuera, viene y me mira. Y me mira la camisa, y me mira el cuello, y me mira la manga, y mira para atrás, y empieza a llorar. Y le dice al pastor: ¿cuándo hay bautismo? Yo me quiero bautizar. Y le dice el pastor: así, hermana, así, el sábado hay bautismo, el sábado la bautizamos. Y la miro yo a la señora, que veo que me revisa la camisa por todas partes, y le digo: oiga, ¿qué le pasó con mi camisa? Dice: yo no he visto a nadie que arregle una camisa como mi mamá, y la que preparó esa camisa lo hace igualito que mi mamá. ¿Quién arregló esa camisa? Digo: mi esposa. Dice: pues ahora me bautizo. Una camisa. Cuando salgo a predicar, la salud, la vida que llevo, la alegría de tener una familia como la tengo, ¿no es parte del equipo ella? Así que mi trabajo se puede hacer por lo que ella hace. Querido, le voy a decir lo que le quiero decir ahora. Es una vida práctica que el Señor anda buscando. Una vida de santidad, una vida de servicio, una vida de entrega. No es un asunto teórico, es un asunto práctico. No me digan a mí que cuando una gente entra por esa puerta y usted lo recibe con una sonrisa, y usted lo recibe con amabilidad, y él percibe que hay amor en el ambiente, no me diga que se va a ir de aquí. Se descubrió que la primera razón del crecimiento de las iglesias es el amor que se tienen los hermanos uno con otro. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso o no lo sabían? De hoy en adelante, a amarse más. Y si tienen cosas pendientes, resuélvanlas hoy. Si tienen que pedirse perdón, pídanselo hoy. Si tienen que darse los moños, no sale ninguno moño, pídanse perdón. Sí, porque eso no puede ser un campo de guerra. Primera de Romanos capítulo 14, versículo número 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿qué dice? Compareceremos, ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Si tenemos eso pendiente, ¿por qué esta tiradera y esta peleadera? Déjese de tontería. Vaya, póngase de acuerdo con el hermano, pídale perdón. Y si él fue que lo ofendió, dígale: querido, mira, yo te perdono, perdóname tú a mí. Resuelva eso. Mientras más líos tiene con tu hermano, con tu compañero, menos poder de Dios podrá recibir cuando tu vida sea lavada con la sangre de Jesús. Cuando estés en paz con Dios, cuando estés en paz con tus hermanos, siempre que dependa de ti, el Señor te bendecirá con la unción plena de su Espíritu Santo. ¿No estaban unánimes los discípulos en el aposento alto? ¿Sí o no? ¿Y qué recibieron del cielo? La unción del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 9. Una pregunta, ¿lo que estamos diciendo lo dice la Biblia o no lo dice? Primera de Corintios 7, versículo 39. Queridas, esto lo dice la Biblia. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Y qué dice ahora? Con tal que sea, ¿dónde? En el Señor. ¿De quién somos? Del Señor. ¿A quién pertenecemos? Al Señor. ¿Nuestra vida debe glorificar a quién? Al Señor. Cristo es el soberano de todo. Y Dios reconoció la soberanía de Jesús en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Estos pasajes te los estoy presentando, querido, porque lo necesitarás para siempre. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Mira la soberanía de Jesús. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado sea Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Mira, con Cristo hice todo el universo. Con Cristo resolví tu problema de pecado. Y con Cristo te aseguro que tus necesidades serán suplidas. ¿Vale la pena consagrarnos? ¿Sí o no? ¿Vale la pena que confesemos nuestras faltas? ¿Sí o no? ¿Vale la pena que nos reconciliemos con nuestros hermanos? ¿Sí o no? ¿Vale la pena que saquemos el resentimiento de nosotros? ¿Sí o no? Es solo eso lo que impide que el poder de Dios obre en tu vida. Son esos pecados callados, ocultos, esas tonterías que no nos dejan ver la gloria de Dios en nosotros. Y sigue diciendo el apóstol, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo será el padre y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenles todos los ángeles. ¿Por qué dice que le adoren todos los ángeles? Porque Cristo es divino como el Padre. Cristo es Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y ahora dice, más del Hijo dice, ¿qué cosa dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿Cómo le llama a Jesús? Dios. Si somos cristianos, si nos hemos entregado a Jesús, si fuimos comprados por su sangre, si somos su propiedad, ¿por qué tenemos vida cristiana tan pobre, tan raquítica, tan debilucha? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Los demonios se ríen de nosotros cuando nos llamamos cristianos y vivimos arrastrados por las circunstancias y las tonterías de la vida. ¿Cómo es posible? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y así sigue siendo cosas preciosas de Jesús. Ok. Cristo es soberano y Dios lo testifica. Ahora, cuando el enemigo testifica acerca de lo que usted es, ¿verdad que la cosa es grande? ¿Sí o no? Miren el testimonio de los demonios. Ya vimos el testimonio de Dios. Dios testifica que Cristo es Dios, Cristo es poderoso, Cristo es todo de todo, de todo, de todo. Ahora oigan el diablo hablando. San Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Ya Dios testificó. Ahora oigan hasta los demonios testificando de Jesús. Esto es increíble. Y nosotros somos de Cristo, comprados por Cristo, redimidos por Cristo, rescatados por Cristo. Somos propiedad de Cristo. ¿Por qué tanta angustia y preocupación? Marcos capítulo 1, versículo 21 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, ¿qué cosa? Un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¡Sé quién eres, el Santo de Dios! ¿Qué decía el demonio? El Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 1, versículo 34. Dice el capítulo 1, versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque, cosa dice, le conocían. Y dice el versículo 39, ¿cómo dice el 39? Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, ¿y qué dice? Y echaba fuera demonios. Capítulo 3, versículo 11 y 12. Capítulo 3, versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo conocían o no lo conocían? ¿Y no es ese Jesús el que murió por ti? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tanto temor? Capítulo 5, versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién decía eso? Un endemoniado. La pregunta esta noche es, queridos, ¿deberíamos consagrarnos más a Dios para que su poder y su gracia sean más efectivos en nuestra vida, sí o no? Oye, querido, ¿qué puede ser tan bueno en tu vida, tan especial, que pueda ser mejor que una comunión íntima y estrecha con Jesús? ¿Qué puede ser tan especial en tu vida que sea más gozoso, más maravilloso, más sublime que estar en paz con Dios y recibir su gracia y su poder? Dime, ¿qué cosa puede ser mejor que eso? San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9. Marcos capítulo número 9. Esa tarde el Señor Jesús terminó de predicar, salió de la ciudad hacia el campo, hacia afuera de la ciudad. Mientras caminaba, el sol iba declinando. Y para cuando llegó a la montaña, el sol ya estaba ocultándose, y entonces le dijo a Pedro, le dijo a Santiago y a Juan: vengan conmigo aquí a la cima del monte. Y a los demás le dijo: por favor, esperen aquí en el valle y manténganse en oración. Mientras Jesús subía a la montaña, el sol se iba ocultando. Para cuando llegaron a la cima de la montaña, el sol se había ocultado y todo estaba envuelto en tinieblas. Dice la palabra de Dios que entonces Jesús se presentó arriba, levantó su cara al cielo y habló con Dios. Y más o menos pidió esto, dice en el deseo de toda la gente: Padre, por favor, permite que mi divinidad pueda fulgurar a través de mi humanidad para fortalecer la fe de los discípulos. Vienen días difíciles, Señor, tú sabes. Me van a tomar preso, me van a llevar y van a hacer todas las cosas que van a hacer conmigo, y no quiero que les falte la fe. Por favor, Señor, permite que mi divinidad pueda fulgurar a través de mi humanidad. Y de repente, Jesús resplandeció como un tremendo bombillo y todo el monte se llenó de luz. Los discípulos que estaban allí se sorprendieron, y de repente apareció Moisés y apareció Elías, y allí resplandecientes los tres comenzaron a hablar. Y Pedro, que nunca dejaba de hablar, dijo: Señor, vamos a hacer tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y allí quedaron hablando, y de repente dice la Biblia que una nube se aproximó, y dice que la nube les hizo sombra. Claro, había luz, y de la nube una voz dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oír. Mi pregunta, ¿estaban en comunión con Dios en la cima de la montaña? ¿Oyeron la voz de Dios? ¿Vieron a Jesús transfigurado? ¿Vieron a Moisés? ¿Vieron a Elías? Te garantizo que si cada mañana tomas tiempo para subir a la montaña de la consagración, oirás la voz de Dios. Y cuando descienda de la montaña, la gente sabrá que estuviste en la presencia de Dios. ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿necesitamos subir más a la montaña? ¿Qué le pasó a Moisés cuando comenzó a subir a la montaña para hablar con Dios? Llegó un momento de tanto hablar con Dios que la presencia de Dios se reflejó en su rostro. ¿Cierto o falso? Y cuando bajó al valle, ¿qué tuvo que hacer? Ponerse una capucha en la cara, porque era tan resplandeciente su rostro que la gente no lo podía mirar. ¿Sí o no? Tenemos que subir más a la montaña. Necesitamos pasar más tiempo con Jesús. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 del libro de San Marcos que en el valle los discípulos se la pasaron sabiendo qué Dios, sabiendo quién sabe qué cosa. A la mañana siguiente un señor trajo a su hijo endemoniado y los discípulos no lo pudieron liberar. Cuando Jesús bajó de la montaña, preguntó qué estaba pasando y entonces el padre del niño le dijo, traje a ti mi hijo y tiene un demonio que lo acaba, lo tira en el fuego, en el agua y lo quiere casi matar. Lo traje a ti, tus discípulos oraron y nada pasó. Y entonces Jesús dijo, ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a soportar? Y allí comenzó el diálogo. ¿Desde cuándo le ocurre esto? ¿Desde que era niño? Y le dice el papá, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Jesús le dijo, al que cree todo es posible. Y entonces Jesús reprendió al demonio, y el demonio se fue, y le entregó el muchacho sano a su papá. ¿Es poderoso tu Señor? Sí. ¿Necesitas Jesús que te consagre a Él para manifestar su gloria en ti? Sí. Y ahora, vamos a la parte más incómoda. ¿Están listos entonces? ¿Están listos? Aquí viene la pregunta. ¿Le gustaría a usted ser un instrumento de Dios para que a través de su vida Dios pueda hacer milagros y maravillas y hacer cosas poderosas que lo glorifiquen a Él? ¿Le gustaría esa experiencia? ¿Cuánto le gustaría? Ahora prepárense que con esto voy a terminar. Josué capítulo 3 versículo 5. Pastor, ¿por qué en mi vida el Señor no hace más maravillas? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que me ocurre? Prepárese, querido, aquí vamos. Con esto voy a terminar. Josué capítulo 3, versículo 15. Capítulo 5, perdón. Josué 3, 5. Dice, y Josué dijo al pueblo, ¿qué cosa le dijo? Santificaos, porque Jehová hará mañana, ¿qué cosa? ¿Podemos santificarnos esta noche? ¿Sí o no? ¿Y qué hará mañana Jehová? Maravillas. Número uno. Número dos. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. ¿Quién vino? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? ¿Quién estaba allí? Estaba el Curios, estaba el Adonai, estaba el Soberano, estaba el Todopoderoso, estaba Dios, estaba Jesús. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¡Qué cosa linda! Si te consagra, si te santifica, ¿qué va a hacer el Señor? Va a venir a estar contigo. Y no hay diablo que te pueda tocar. Josué capítulo 6, versículo 15. Tantas cosas que quisiera decirle, pero mejor sigamos aquí. Josué capítulo 6, versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces.

A mí me gusta el Señor. Dios me dio 3 hijos y una esposa. Y a mis 3 hijos todos los días les digo, caminen bien con el Señor. Caminen derecho con el Señor. Hagan las cosas como el Señor dice. Porque yo no les voy a apoyar ninguna poca vergüenza. ¿Ustedes han visto? Bueno, eso no lo voy a decir. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Me gusta el Señor. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué es lo que a ti te está pasando? ¿Y esa ñoñería? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Me gusta, el Señor es un tipo que mire. Y le dijo el Señor, Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que de delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Le quiero hacer una pregunta a usted. Cuando Dios envió a Jonás a predicar a Nínive y los ninivitas se arrepintieron, ¿los perdonó Dios o no los perdonó? ¿Sí o no? Si este hombre Acán hubiera dicho, miren, antes de que este lío se armara, confesaba su pecado y reconocía su maldad, ¿lo hubiera perdonado Dios? ¿Sí o no? Pero miren todo lo que se hizo, y el tipo con la boca callada, Confiésalo, querido, pon en las manos de Dios, ponte de acuerdo con Dios y la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado. En el capítulo 7, versículos 20 y 21 está la confesión de Acán. Acán respondió a José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y allí sigue diciendo qué fue lo que hizo y qué fue lo que se robó. En el versículo 25 y versículo 26, lo apedrearon y lo quemaron. En el capítulo 8, versículo 1 al 29, entonces se ve que vienen y conquistan la ciudad de Hai porque el pueblo se había santificado. ¿Tú quieres que tu vida esté llena del poder de Dios y ver las maravillas de Dios? Santifícate, conságrate a Dios. ¿Quieres que tu casa, tu hogar sea bendecido grandemente por Dios? Santifícate, conságrate a Dios. ¿Quieres que tu iglesia sea poderosa en todos los sentidos? Santifica tu casa y tus hijos para que la iglesia sea santificada por el Señor. La pregunta, ¿necesitamos nosotros hacer eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La Biblia dice que para Dios nada es imposible. ¿Quedó avergonzado Dios con los de Hai cuando Acán hizo lo que hizo? ¿Sí o no? Sí. ¿Quiere Dios hacer maravillas hoy día con su pueblo? Sí. ¿Quiere Dios manifestar su poder y su gracia en la vida tuya para glorificarse? Sí. ¿Está Dios esperando por ti para lavarte, limpiarte y perdonarte? Sí. Yo no sé cuánto manto babilónico tomaste, o cuántos lingotes de oro, o qué fue lo que te llevaste. Una cosa sé, que tú y yo tenemos cosas que decirle a Dios. Somos pecadores, hemos fallado y hemos caído, pero gracias a Dios, gracias al Señor, que es misericordioso y piadoso, y que es un Dios perdonador. Y ahora quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Te gustaría hoy confesar esas faltas a Dios y santificarte hoy para que mañana el Señor haga maravillas? ¿Quiere hoy reconocer a Jesús como tu soberano, tu dueño, tu Señor? ¿Quiere hoy rendirte a los pies de Jesús para que Él te llene con su Espíritu y comience a ser un instrumento del cielo y al servicio del Señor? Si ese es tu anhelo y tu deseo, ponte en pie conmigo esta noche. El Señor tiene muchas almas que quiere salvar. Hay almas que gritan y gimen para que le lleven la salvación. Hay personas que se están perdiendo porque no han visto a Jesús en la vida de otros. El Señor quiere hacer una obra especial en la vida tuya. No son palabras, no son ideas, es una experiencia linda. Mira, te voy a decir, cuando uno conoce al Señor, cuando se relaciona con Él, cuando camina de la mano con Él, cuando se entrega a Él, cuando es lavado con su sangre, cuando es lleno con su Espíritu, cuando es acompañado por sus ángeles, cuando es dirigido por su Espíritu, el Señor hace milagros y maravillas. Pone en tu boca las palabras que son necesarias para la salvación de los demás. Multiplica las cosas en tu casa, cuida a tu esposa y a tus hijos y llena tu hogar de una luz y de una fragancia que la gente la percibe desde que llega a tu casa. Toda tu vida se convierte en una bendición. ¿Quieres vivir esa experiencia? Esa es la experiencia que Dios quiere que tú vivas. Si esa es tu decisión en esta noche, mientras esté orando, levanta tu mano derecha, diciendo así: Señor, hoy entrego mi vida en tus manos. Hoy quiero que tu Espíritu me santifique para comenzar a ver mañana las maravillas de Jehová. Si esa es tu decisión, levanta la mano conmigo mientras oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por estos días que hemos pasado juntos. Muchas gracias, Señor, por la compañía y la presencia de los ángeles. Gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que han venido para escuchar su palabra, Señor. Pero gracias por los hermanos y hermanas que a pesar de sus trabajos, sus problemas y dificultades han corrido aquí para escuchar tu verdad. Ámalos, Señor, cada día más. Si han caído en alguna dificultad, algún pecado, algún error, asístele, Señor, y acéptalo, Señor, y úngelo, Señor, y santifícalo, Señor, que en sus vidas se vea la vida de Jesús, que tu poder maravilloso los transforme y se conviertan en instrumentos del cielo para salvación de las almas. Querido Dios, si durante estos días, al presentar tu palabra, Señor, no ha sido presentada como tú quieres, yo pido que me perdone, Padre eterno, que laves mi vida con la sangre de tu Hijo. Gracias te doy, mi Señor, por el alto honor y el santo privilegio de pronunciar tu verdad y traer alimento a tus hijos. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros. Que nada ni nadie nos aparte de ti, Padre eterno. Que en cada uno de nosotros se vea la luz de tu presencia. Que en cada persona pueda morar el Espíritu Santo. Y vamos para tu gloria. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Nuestra arena. tristeza termina. Y gracias a Dios por eso, porque pronto el pecado terminará. Quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de compartir con ustedes estos días y la manera tan hermosa como han tratado a mi familia. Agradezco al pastor por su apoyo y por haber aceptado nuestra presencia en su iglesia, y agradecemos a la junta de la iglesia por haber aprobado esta actividad. Queremos agradecer a Domilco porque, y a Dinora por la guerra que le hemos dado. Imagínense, eso era casi una tribu en esa casa. Agradecemos los trabajos de Margarita, su dedicación, su devoción. Y agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado durante la semana. Esperamos que esto no sean solo temas que pasaron, sino principios de Dios que puedan anidar nuestro corazón y puedan traducirse en una vida fiel, una vida de santidad, una vida de obediencia, que deje como resultado frutos para la eternidad. Dios no es un concepto, es una persona. Dios no es una doctrina, es una persona. Dios es más de lo que pudiéramos nosotros decir. Lo bueno es que Dios nos ama. Y a ti el Señor te ama. Este disco compacto te lo entregaron tus vecinos, los Adventistas del Séptimo Día. Los Adventistas son cristianos que creen en Jesucristo y que toman seriamente su sugerencia de cuidar de los demás. Ellos saben que tú, al igual que todos nosotros, podemos estar estresados por los eventos recientes del mundo en que vivimos y simplemente por el negocio de vivir. Los Adventistas del Séptimo Día son conocidos a través del mundo por su fuerte énfasis en prácticas de vida saludable. Pero hay mucho más. Creen en trabajar duro para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de todo el mundo. Operan más de 6.000 escuelas, desde la educación primaria hasta el nivel universitario. Atienden más de 600 hospitales y centros de salud, con énfasis especial en el cuidado del cáncer y las enfermedades cardíacas. Los Adventistas están involucrados en servicio a la comunidad en más de 120 países, donde trabajan para ayudar a aquellos que están en necesidad debido a desastres o a la falta de acceso a las herramientas básicas de una vida sana, para diseminar las buenas nuevas y la esperanza que se logra al conocer a Cristo. Publican libros, revistas y literatura en 310 lenguas, produciendo programas radiales que cubren el 70% de la superficie del mundo. Hay una razón por la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una de las iglesias de mayor crecimiento en el mundo. Los 12 millones de adventistas bautizados en 204 países quieren compartir contigo esta esperanza hoy. Los adventistas del séptimo día son un pueblo con esperanza. En el comienzo, Dios creó. Es el modo en que comienza la Biblia. Y en esas palabras, los adventistas del séptimo día han encontrado siempre el fundamento para su teología, su sistema de creencias y valores, y el modo que viven sus vidas. Los adventistas son un pueblo de la Biblia. Creen que la Biblia es la palabra de Dios. Los adventistas encuentran su modelo para el diario vivir en la vida y ministerio de Jesús. En la conducta de Jesús y en las historias de su vida, los adventistas hallan el ejemplo para la conducta personal, así como para el modo en que nos relacionamos con los demás. Los adventistas del séptimo día son personas cuyas vidas son transformadas por la gracia. Para un adventista del séptimo día, ninguna acción, palabra o hecho son demasiado pequeños para ser transformados por la gracia de Dios. Los adventistas creen que a Dios le preocupa la calidad de la vida humana y que todo, la forma en que vivimos, comemos, hablamos, pensamos, tratamos a otros y nos preocupamos del mundo que nos rodea, es parte de su diseño y plan.